Yo, la orquesta triste del gueto. Toca el pasado, toca el futuro, no existen sus músicos fantasmas, a veces son más, a veces menos. Cantan su llanto a los muertos y rinden tributo a hombres sin nombres. Son héroes, mientras el barco se hunde, sus voces aún se oyen feroces. Mil veces mueren, mil veces nacen después. Como el fénix arden de sus cenizas, resurgen perros callejeros, sangre, nos de calles, calles que oyen. No hay ecos en fiestas de balas, machetes, lágrimas de madres, comprendes. Todo el mundo lo sabe, nadie lo ha visto, es ley, silencio. La banda sonora del gueto, un lamento, susurro apagado de un yonki puesto. Es el viento silbando en la ventana de un niño que tapa su cabeza con la almohada y llora. Pobre niño del gueto, aún sonríe, puedes ver sus dientes negros y sus dedos sucios, sujeto a fuerte un muñeco viejo como la muerte. No sabe lo que es perder, lo normal para él, todo lo que pudo tener. Nacer se le negó, no trajo ningún pan bajo el brazo, trajo un estómago. Pa' su viejo una razón más por la que ahogarse en alcohol, pa' su hermano unos zapatos menos. Pero todo eso ya no importa, el niño del gueto anda descalzo y su hermano no está. La palmó de calcuel mierda, ¿qué más da? El niño del gueto no se acuerda, pero a su hermano le llama igual. Mamá, ¿qué comemos hoy? Sopa. Mamá, ¿qué comemos hoy? Sopa. ¿Dónde está papá? Está sopa. Llegó a las 3 de la tarde, trompa, el hijo puta. Se gastó la pasta en vino y máquinas y aquí no hay nada que llevarse la boca. Mamá, ¿qué cenamos hoy? Hostia, se acaba el dinero, llega a pedo y con ganas de echarle a alguien las culpas. Tú vete, acuéstate ya, con suerte te libras. Niño de dedos finos se tapa con la almohada y no escucha. Lucha por no escuchar, tristes acordes suenan en la cara, aguantazos. Papá, no pegues más a la mamá, por favor.